Gracias a Dios y a ustedes, amables oyentes, porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un lunes 11 de junio. Estamos listos para hacer una nueva conversación, iniciar un nuevo diálogo de esto que ha sido la evangelización y testificación, y puntualmente que la Iglesia lo sepa, este asunto de los informes, que aunque no aparece en el libro o hay un texto puntualmente que nos obligue, nos diga, nos inte a que hagamos informes, pero está plagado de informes, especialmente el libro de los Hechos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Lo importante, Horacio, aquí me parece, en el sentido de informar, es que el informe lleve a mostrar que es Dios el que ha hecho las cosas y no nosotros, porque a veces tenemos esa dificultad también. O podría ser que nos carguemos, mira, Dios ha hecho por mí esto. La verdad que no es así, no es así. Pero hay dos textos que queremos hoy día conversarlos, analizarlos un poquito con ustedes. El primero de ellos está en Hechos 21, 19 al 25. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ya, dejemos un poquito el texto allí. Aquí vuelve a aparecer la misma idea que teníamos antes. Te fijas aquí, Pablo está informando a la iglesia, a estas personas. Dice que, ¿qué es lo que informa? Una por una. O sea, hay un detalle. Nosotros no tenemos el informe completo, solamente aquí se está mencionando el informe. Pero parece que este informe es muy completo, porque dice una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjate, ahí él no está diciendo, mire qué extraordinario lo que yo hice. Sino que dice una por una las cosas que Dios había hecho. No que él había hecho, claro. Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Eso es también él, muy, él tenía bien claro importante. Que él era solamente un instrumento en la mano de Dios, que era Dios el que actuaba y no era él. Y cuando este informe se produce o se da de esta manera, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo responde la gente que está en el versículo 20? Que dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, están hablando de un informe que produce un resultado que debería producir los informes, que es glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho realmente por ellos. Claro. Pero se produce un problemita, al parecer, si uno analiza con calma lo que sigue. Hay un problemita que se venía hace un tiempo, parecía que ya había sido resuelto, pero había muchos que insistían. Esto es importante porque de improviso uno dice, bueno, ahora yo con mi informe es suficiente, pero sigue la problemática que ellos tenían. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted lee con tranquilidad todos los textos, se va a encontrar que va a aparecer el problema. Pero mire, 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Cuál era el problema? ¿Qué había pasado? Vuelve otra vez a salir el asunto de la circuncisión. ¿Te acuerdas que lo habíamos tratado en temas anteriores? Esto había quedado resuelto en la reunión que tuvieron allí en Jerusalén. Pero vuelve otra vez a aparecer. ¿Será que Pablo estaba en su informe? Porque él relató todo su informe. Pero se dice que tú sigues diciendo que no hay que circuncidarse, que los niños no lo deben hacerlo, y eso está contra la ley de Moisés. Al parecer era verdad, pero ¿qué está sucediendo? Y entonces le colocan a él, mira lo que pasa, le dicen, mira, hagamos una cosa. ¿Por qué tú no haces algo para que baje el problema que tenemos? Andas con cuatro hermanos allí, hombres. ¿Por qué no les haces que ellos cumplan el voto, paga incluso para que se rasuren la cabeza, qué sé yo? Le dan varias indicaciones, pero Pablo no hace exactamente eso porque él tiene ciertas, como dijimos nosotros, ciertas disposiciones de Dios, las cuales no le permite hacer tantas concesiones para ir adelante. Pero si uno va a 1 Corintios, capítulo 9, 19 al 23, don Horacio, no sé si lo tienes por allí. 1 Corintios, capítulo 9, 19 al 23. Al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo creo que aquí tenemos que tenemos un texto donde nos habla de que la pasión que tenía era rescatar gente de las garras del enemigo. Pero yo creo que debemos tener cuidado, porque hay quienes piensan aquí, toman como argumento de que yo puedo hacer cualquier cosa para los que están, para tratar de ganar a alguien. Entonces, si hay alguien, imagínate un joven que sea drogadicto, para sacarlo de la droga, ¿será que yo tengo que consumir droga juntamente con él para empezar? O alguien que tiene el problema de la bebida, yo quiero hablarle del Evangelio, ¿será que tenemos que sentarnos a la mesa con una botella de licor, de vino, y para poder conversar así de igual a igual y que esa persona pueda entender? Claro, Pablo lo que está hablando aquí, que él no va a permitir que su libertad que él tiene, esa libertad que se le ha dado en Cristo Jesús, se convierte en una piedra de tropiezo para los débiles. Se vaya a convertir en libertinaje. En libertinaje, para los débiles. Y aquí hay una situación muy puntual, porque dentro de la iglesia nosotros tenemos personas que son muy estudiosas y otras que están entrando recién a la iglesia. Entonces tenemos que ser precavidos, cautos, para tratar a estas personas y no juzgarlas tan rápidamente por lo que están haciendo, porque de improviso algunas personas... como me pasó hace poco, saben que yo no tenía idea de esto. Y uno dice, pero ¿cómo si la iglesia lo ha enseñado, lo tiene entre sus normas, entre todas las situaciones que hay que enseñarle a una persona y él no lo sabía? Sabe que no lo había entendido, dicen algunos. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, pero que no está bajando al nivel de ellos, ni está actuando como ellos, sino que va a ganarlos a ellos para que entren dentro de la iglesia. Me he hecho siervo, por ejemplo, dice, o sea, me he esclavizado. Pablo estaba dispuesto a trabajar para beneficios de otros, como un esclavo lo hace, sin recompensa ni paga. Esta es la idea que está presentándose aquí. Como un esclavo que desea agradar a su amo, o porque estaba forzado a hacerlo. Él estaba dispuesto a conformarse con los hábitos, las costumbres y las opiniones de otros, hasta donde fuera posible, sin claudicar, y aquí es lo interesante, sin claudicar en los principios. Y eso es lo que tú decías, yo no voy a entrar a participar de las actividades de ellos, sino que voy a ir hasta donde mis principios lo permitan. Porque fíjate, el problema que existía ahí es que muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio, que ahora eran cristianos, tenían todavía en alta estima la ley ceremonial. Entonces ellos continuaban haciendo, no alcanzaban, parece, a comprender lo que significaba el sacrificio de Cristo, porque con el sacrificio de Cristo es suficiente. La ley ceremonial estaba apuntando precisamente al Mesías. Entonces se hacía una serie de ritos, de ceremonias, a fin de preparar a la gente para la venida del Mesías. El Mesías vino, no estaban preparados, y aquellos que lo aceptaron fueron personas que quizás no tenían, estaban lejos de tener una preparación parecida a la de los sacerdotes o escribas o fariseos, y esas personas con un corazón humilde aceptaron a Jesús y tuvieron el privilegio de estar con él. Entonces nosotros tenemos que ver esto, que no sea cosa que el lugar, como nosotros no venimos de la religión judía, a lo mejor venimos de, puede que no hayamos tenido alguna religión, y no sea cosa que andemos con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Ese es el mayor problema que surge en algunas personas. Bueno, hoy día también yo creo que hay problemas para... Cuando uno quiere alcanzar las almas, usan muchos métodos, puede haber discusiones. Pero en nuestra iglesia quizás deberíamos pensar cómo podríamos resolver estas situaciones, porque una cosa son los principios y otra es la forma en que yo me puedo acercar a alguien. Y una vez contaba, ¿te acuerdas de una persona que no quería nada con la iglesia, pero un día fue visitada y estaba mirando un partido de fútbol, y él miró el partido de fútbol con él, claro, y participó, ¿no es cierto? Pero después eso rompió el hielo, se hicieron amigos. Supongo que después el pastor no siguió hablando de fútbol con él. Y después siguió hablando de Cristo. Y él aceptó, sí, el mensaje, claro que sí, y ahora es un buen hijo de Dios. Bueno, gracias porque nos acompañó, amados oyentes. Los vamos a esperar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bueno, recuerde que para ganar a un alma para el reino de Cristo no es fácil. Hay que estar dispuestos a luchar. Pero esa lucha vale la pena. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.